Atención vecinos de Puente Alto, atención vecinas y vecinos, como todas las semanas les compartimos la cartelera de actividades que tendremos para los próximos días. Vamos con las actividades municipales para todos ustedes. Espectáculo de danza El Antiguo Poder del Movimiento por la Escuela y Compañía Malaya y Talleres. Lugar: Teatro Centro Cultural de Puente Alto. Miércoles 9 de octubre a las 19 horas. Feria de Exposición Puente Mujer, Espacio Urbano, Avenida Concha y Toro, 1149, del jueves 10 al sábado 12 de octubre, de 10 a 20 horas, Puente Mujer, en Espacio Urbano. Mi Bebé Estrella, jornada de luz y recuerdo. Conmemoremos juntos el duelo perinatal. Jardín de las Estrellas, Pueblito de las Vizcachas, sábado 12 de octubre, de 12 a 15 horas. Concierto Sinergia en el mes de la música chilena. Teatro Centro Cultural de Puente Alto, sábado 12 de octubre a las 19 horas, junto a Sinergia y Priscila Minosca. Cartelera de actividades de la ilustre municipalidad de Puente Alto.